tuvo lugar el día 17 en el Palacio de Estudio del Pueblo, el seminario dedicado al Día Mundial de Alimentos de 2016. En la ocasión estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Agricultura y otras unidades relacionadas, el representante del Programa Mundial de Alimentos, el vicerepresentante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y otros miembros de las representaciones de organizaciones internacionales, así como los representantes diplomáticos de varios países y miembros de embajadas extranjeras acreditados en Corea. Hubo intervenciones con el tema de adaptación de alimento y agricultura frente al cambio climático. Los participantes vieron una función artística de niños coreanos.